es el Foro de Babel? Un foro para el diálogo entre distintas culturas, saberes, vivencias. A través de libros, conferencias, talleres, música, cine. Lo más importante se dice bajo el podium. ¿Es donde la gente se reúne a decir que el mundo se va a acabar? Es donde la gente se reúne a compartir cómo sobrevive a este derrumbe. Aunque de sobrevivir ya fue mucho, lo que queremos es la vida. En los pasillos, en las comidas, por las noches, al aire libre. Y cuentan cosas como... sus luchas por la tierra, por la libertad. Que este mundo es otro y que otra manera de vivirlo se expande desde nuestras cabezas. Fluye por nuestros corazones. Manos y raíces. Que empieza a cambiar el rumbo de la historia y una de dos cosas pasará. O giramos la dirección del tiempo. O abrazamos la extinción humana, sangrando al planeta. ¿Y si se derrumba la civilización, no es lo mejor para la vida? ¡Ya la están destruyendo! Antes que nos termine de destruir. Foro de Babel, del 30 de marzo al 2 de abril, en Hermosillo, Sonora. Casa María Almendro, Librería Hipatia, Casa Azul. Encuentra el programa en las redes del Foro y de Librería Hipatia.